para toda la vagancia. Máquina, Claudio, ¡jala! Cambiado tu mentalidad. será que tanto te amo, te daré otra oportunidad. No te perdonaré si vuelves a celarme, y espero que hayas cambiado tu mentalidad. Será que tanto te amo, te daré otra oportunidad. Será que tanto te amo, te daré otra oportunidad.